empezó como un juego en que yo era lo mismo ladrón de sus sueños. Pero de pronto todo eso cambió, ella de mí se alejó y la recuerdo. De sus sueños, pero de pronto todo eso cambió. Ella de mí se alejó y la recuerdo. Thank you.